pisa y posa por la pasa pasarela. Un gusano mariposa y una visa que no vuela. Rosa, el marqués de Carabas le pregunta primorosa Blancanieves, ¿dónde vas? Pasa, posa, pisa y pesa por la pasa pasarela. Cenicienta hecha princesa con un lobo y una abuela. Ya desfilan al compás, siguen a un pato buen mozo y a las patitas de atrás. Paso a paso, pisa el piso por la pasa pasarela. La vacuna esa que quiso un buen día ir a la escuela. Las mil noches y una más, Harry el mago más famoso y uno del nunca jamás. Paso a paso que ya pasen los que aún no hayan pasado y al final todos se casen colorín y